Tercera parte del discurso del método. Bueno, una advertencia, hace ya bastante que no me leo bien esta tercera parte, así es que igual tengo que ir despacito para analizarla bien y si no, igual corro un poco y luego en clase ya os lo explico mejor, ¿vale? Bien, hecha esta advertencia, decir que el tema de la tercera parte es la moral en Descartes, ¿eh? La moral que él cree que debíamos seguir. ¿Qué tiene que ver con lo que ha dicho antes? En la segunda parte, que es cuando nos explicaba el método con sus reglas, el método que había que seguir, insisto, pues para conocer con certeza y andar con seguridad en la vida. Pues hombre, él nos dice que mucho, porque su moral es la consecuencia de aplicar su método. Pero nosotros creemos que no es así, que no es consecuencia de aplicar su método. De hecho, el método, la primera regla, recordemos que lo que decía es, vamos a dudar y por lo tanto desechar provisionalmente como falso todo aquello que no se presente a nuestra mente con evidencia que es verdadero, con claridad y distinción. Y sin embargo, bueno, era desde luego una duda metódica, ¿no? Una duda que es un método para ver cuáles son las primeras certezas que podamos encontrar por intuición inmediata, las conoceremos y a partir de ahí hacer deducciones. Pero bueno, la cuestión es que había que tener aquí una certeza absoluta, ¿no? En la teoría para arrancar de esas primeras verdades. Y cuando digo en la teoría es que resulta que Descartes, y esto nos lo dice más o menos en el párrafo ya primero de esta tercera parte, Descartes distingue entre la filosofía teórica y la filosofía práctica o moral. En teoría, para que nos entendamos, hay que seguir el método a rajatabla y uno no puede decir que va a partir de algo si ese algo no es evidente porque se ve con claridad y distinción. Es decir, tienes que partir de una certeza absoluta, ¿eh? Si no, no puedes hacer nada. Sin embargo, en moral no hace falta esa certeza absoluta. No hace falta. Pues, ¿por qué? Porque aquí lo que importa es saber guiarse, ¿eh? Eso sería la filosofía, perdón, la sabiduría para Descartes, saber guiarse por la razón en las acciones, ¿eh? Él dice que lo que interesa en moral es ver claro en mis acciones y avanzar con seguridad en nuestra vida, eso ya lo decía en la parte 2 del discurso. Y entonces, mientras que el entendimiento, la razón, tiene como objetivo la verdad y puede y debe suspender sus juicios, es decir, no, no, esto es falso porque aún no lo he visto con evidencia que sea verdadero, pues la voluntad, que es lo que nos mueve a obrar, la voluntad es aquello de decidirnos, de decir, quiero hacer esto o aquello, voy a hacer esto o aquello, la acción, pues no tiene como objetivo la verdad, lo que tiene como objetivo es actuar, actuar y además hay veces que hay que actuar ya y no podemos entonces esperarnos a tener una certeza de lo que se tiene que elegir. Hay que actuar ya sin retraso. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, no sé si se me está entendiendo bien. El caso es que él decía que su moral era consecuencia de aplicar las reglas del método, pero yo digo que no tanto, porque mientras que en el método, aunque sea una duda metódica, provisional, hasta encontrar certezas, tú tienes que dudar de todo hasta que encuentres una verdad evidente, clara y distinta, pues en moral, ¿no? En moral hay que actuar y no te puedes esperar a encontrar una verdad totalmente cierta para actuar, porque la vida es así y la vida tú no puedes esperarte a veces, tienes que actuar y se acabó, ¿no? Bien, entonces, supongamos que esta tercera parte, la moral, no tiene que ver con lo anterior. ¿Por qué? Porque lo ha metido aquí Descartes en su discurso del método. Bueno, pues podríamos pensar que quizás sea por presiones de su editor, porque como un filósofo y científico de aquella época iba a escribir algo, que además acordaros que el discurso del método era un preludio a una obra científica suya, y no meter nada sobre moral. ¿No podría aparecer alguien amoral, un ateo, un revolucionario? No estaría bien visto. Y entonces quizás eso le empujó a meter aquí su parte de moral, ¿no? No lo sé. El caso es que nos la mete, ¿vale? Su moral. Y empieza en el párrafo 1 con una analogía, como siempre, ¿no? Casi. Y es que dice, a ver, Antes de comenzar a reconstruir el alojamiento en el que se vive, bueno, hay que hacer qué. No me acuerdo bien. Ah, sí, hay que haberse provisto de alguna otra habitación donde se pueda estar alojado cómodamente durante el tiempo en que se trabaja. Vale, lo estoy leyendo porque no me acordaba. Bien, la cuestión es esa, ¿no? Que tú necesitas una habitación para vivir ahí mientras estás reconstruyendo toda la casa, ¿no? Pues bueno, él dice, yo tengo que pensar cuáles son las bases totalmente ciertas de la moral que voy a decir que se debe seguir, de la moral definitiva. Pero mientras llego a esas bases totalmente ciertas, pues voy a daros una moral provisional. Provisional porque tengo que llegar a la certeza, pero mientras no llegue a ella, pues os doy una moral provisional, porque como digo, hay acciones en la vida diaria que no admiten demora, que no admiten retraso. Vale, ¿qué pasó? Pues pasó que nunca nos dio su moral definitiva y entonces esta moral que él decía que iba a ser provisional se convirtió en la moral definitiva de Descartes, ¿vale? Bien, ¿y para qué? ¿Para qué nos da esa moral? Pues nos lo dice al final del párrafo 1, dice, hombre, yo quiero daros esta moral para no permanecer sin hacer nada, totalmente inactivo, mientras encuentro la moral definitiva. Y también porque con ella yo creo que intentaré vivir lo más feliz que se pueda. Así es que vale la pena. Bien, y esta moral contiene unas reglas. ¿Cuántas? Pues cuatro. Son sencillitas. Y las vas poniendo ahora enseguida. Entonces, párrafo 2. Pues empieza con la primera regla de su moral provisional. La primera regla es bastante conformista con la sociedad de su tiempo. Pero que sea conformista o conservador con la sociedad de su tiempo y de su país, no quiere decir que su conformismo sea acrítico, porque él cree que es muy importante diferenciar las opiniones sensatas de aquellos con los que vive de las opiniones erróneas. Es decir, que uno sí que tiene que incluso razonar aquí para ver quién está diciendo algo sensato y quién no. Bueno, esto era un poco una aclaración. El caso es que, ¿en qué consiste esta primera regla? Pues nos dice que lo que hay que hacer es seguir, por un lado, las leyes y costumbres del país en que se vive. Esto ya lo decía Montaigne, que era un escéptico, y algunos han dicho, ah, entonces aquí Descartes está siendo escéptico. No, hombre, no, no es eso, ¿eh? De todas formas, ya vamos a ver que sus máximas, las reglas de su moral, no son muy originales en su contenido, ¿eh? Pero sí que son originales en su planteamiento de decir la actitud que tenemos que tener y por qué y hasta cuándo, ¿no? Hasta encontrar una moral definitiva. Bien, el caso es que la primera es esa, seguir las leyes y costumbres del país en que se vive. Sería también seguir la religión en la que a uno le han educado desde su infancia, pues a él la religión católica, de hecho él la siguió, él iba a misa, él era una persona creyente y todo esto. Y decía también aquí en su primera regla que había que seguir las opiniones más moderadas y comúnmente aceptadas por las personas más sensatas del lugar en que se viviera. Vamos a ver si lo aclaramos. Primero, esto de la moderación lo toma el de Aristóteles, porque una cosa es que él esté en contra de la filosofía escolástica, pero sí que sabe coger cosas buenas de las filosofías anteriores a la suya, como por ejemplo de Aristóteles. Aristóteles, él decía en moral que había que seguir el término medio entre los extremos, que eso era lo que nos llevaba a mejores reglas en moral. Y esto mismo lo piensa Descartes, que hay que alejarse del exceso en moral y seguir siempre lo moderado, por varias razones que enseguida nos va a comentar, ¿eh? Luego nos está diciendo también, con todo esto, que los hombres más sensatos tienen que servirnos de ejemplo, de modelo a seguir. Lo que pasa es que hay que saber distinguirlos y hay que decir, a ver, quién es el más sensato y estar atento, ¿eh? Bien, ¿y por qué los más sensatos del país de uno y no de otros países? Porque él mismo nos está diciendo que igual hay personas sensatas entre los chinos que entre los de su país. Bueno, pues la razón es que uno se tiene que acomodar, fijaros en esta palabra, acomodar a aquellos con quienes tiene que vivir. Entonces, si tú tienes que vivir entre franceses, pues hombre, acomódate a la opinión de los sabios del país en el que vivas, que eso será mucho más práctico, ¿no? Y estará mejor. Pero claro, ya digo, hay que estar atento para saber quiénes son estos hombres sensatos y qué es lo que dicen. ¿Por qué? Pues por varias razones. Una de ellas es porque la verdad es que hay pocas personas que digan lo que piensan e incluso hay personas que ignoran lo que piensan. A menudo alguien cree una cosa pero no sabe que cree en ella, no es consciente de que crea en ella. Entonces tú tienes que estar atento para ver cómo actúa esa persona que tú consideras sensata para seguirle, para que te sirva de ejemplo, ¿eh? Y luego podría ocurrir una cosa. Supongamos que en tu país hay varias opiniones que son igualmente aprobadas por varios hombres sensatos y claro, son distintas. ¿Cuál sigues? Pues tú escoge la más moderada siempre. Ya digo, aquí estás siguiendo un poco o bastante a Aristóteles. ¿Por qué? Porque es lo más cómodo en la práctica y porque probablemente va a ser la elección mejor, porque todo exceso es malo. Y porque además, si tú sigues el camino del medio, el término medio, entonces eso siempre va a ser mejor en caso de que te equivoques que si hubieses seguido un extremo. ¿Por qué? Porque ahora imagínate que tú sigues un extremo y que te has equivocado, has fallado. ¿Qué pasa? Que para corregir tienes que andar mucho porque te tienes que ir al otro extremo. Sin embargo, si tú vas por el camino del medio y te has equivocado, pues para corregir tienes que seguir menos camino, la mitad del camino, ¿se entiende? Bien, el caso es que no hay que seguir los excesos y hay que seguir las opiniones moderadas de los hombres más sensatos. Un ejemplo de exceso sería, por ejemplo, cuando alguien hace una promesa vitalicia de por vida, ¿no? Un voto de por vida. Dice que esto sería un exceso porque las situaciones de la vida van cambiando y a lo mejor una cosa que tenía sentido en un principio, pues luego no. Entonces no le ve mucho sentido a seguir ahí eso, el exceso. Es mejor el camino medio que el camino extremo, ¿eh? Bien, esta sería pues la primera regla, que yo creo que la está dando para curarse en salud, para que su duda metódica no se interprete como un modo de justificar actitudes libertinas, licenciosas. Es decir, vamos a ver, yo tengo que dudar, ¿no? Decía en el método, en la parte segunda del discurso, yo tengo que dudar y no tomar como verdadero nada hasta que no lo vea con evidencia que lo es. Y entonces, mientras tanto, ¿qué? ¿El todo vale? Él da lo mismo. Él, pues ahora hago lo que me da la gana porque como no he encontrado certezas, pues no, sino que lo que tienes que hacer es provisionalmente ser conformista con las leyes, las costumbres religiosas y las opiniones más moderadas de los más sensatos que hay en tu país. Confórmate, pero eso sí, no un conformismo crítico, sino que tú estate atento a ver cuáles son esas opiniones de verdad, quiénes son los hombres más sensatos de verdad, cómo actúan esos hombres más sensatos, y entonces síguelos. Y ya está, ¿vale? Bien, ahora la segunda regla de su moral, pues nos la da en el párrafo número 3. Y se puede resumir así. Actúa con firmeza y decisión en tus actos, aunque las opiniones que te guíen sean dudosas. Es lo mismo, tú no puedes estar ahí diciendo, ay, que estoy dudando, entonces no hago nada, porque como dudo no hago nada. No, hombre, no. Tú, una vez has tomado una decisión, tienes una duda, pero has tomado una decisión, pues tú ahí, constante. Persevera, dice siempre el I Ching, ya os contaré lo que es en clase. Tú perseveras, sé constante, cuando has tomado una decisión, ahí, hasta el final, fijo. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tienes que hacer esto? Bueno, aquí va a seguir, igual que en la primera regla seguía Aristóteles, pues aquí va a seguir a otros filósofos, a los estoicos, cuyo representante es Séneca. Y para explicar el por qué hay que seguirla, utiliza de nuevo, como no, una analogía. Entonces nos dice, mira, tú imagínate que te has perdido en un bosque, ¿vale? Y entonces no sabes por dónde ir, qué camino coger. Y entonces coges uno, andas un trozo y dices, ay, no, me habré equivocado, voy por el otro camino. Y al cabo del rato, ay, no, me he equivocado por otro. Bueno, así llegas a algún lado, no, siempre estás en medio del bosque porque estás ante la duda, pues no sigues firme por un camino hasta el final y te quedas en medio del bosque. Lo mejor es, ¿te has decidido por un camino? Pues aunque lo tengas dudoso, tú por ese camino hasta el final. Y entonces, no sé, puede ser que no llegues a una buena meta, pero por lo menos llegas a algún sitio y no te quedas en medio del bosque. Y entonces es mejor eso. Una vez has tomado una decisión en moral, tú ahí hasta el final, ¿eh? Bueno, y eso lo debes hacer porque además ya digo, pues que no hay decisiones que no admiten retraso y tú simplemente tienes que seguir pues la opción que creas que es probable que sea la más verdadera, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Si tú crees que todas son igual de probablemente verdaderas, pues mira, te decides por una y ahí a seguirla, ¿eh? Pero no te retrases porque eso no es prudente, no llegamos a nada. ¿Qué consigues? ¿Qué consigues siendo firme y decidido, siendo firme con la decisión que has tomado? Pues saber que es lo mejor que podías hacer ante la duda y por lo tanto te estás librando de arrepentimientos, de remordimientos, de ser inconstante y de ser inactivo. A mí esto me pasa mucho, incluso yendo de compras, muchas veces tardo un montón en decidirme y cuando por fin me decido y me compro algo, luego digo, ay, me tenía que haber comprado otra cosa. Pues yo creo que Descartes me tiraría de las orejas y me diría, mira, no, tú decídete un poco más pronto, ¿no? Y además hasta el final. Bueno, el ejemplo de ir de compras no es significativo aquí, no pega mucho porque estamos hablando de moral, pero bueno, es para que lo veáis, ¿eh? Bien, luego vamos con la tercera regla que las pone en el párrafo 4. Y aquí vemos también la influencia de los estoicos a los que sigue, ¿eh? Y lo que nos dice en la tercera regla es, vamos a ver cómo lo resumo para que lo entendáis. ¿Lo tenía yo en algún sitio? Ah, sí, aquí está resumido. Dice, como no podemos controlar el azar, ¿no? Es la fortuna, el azar, tú eso no lo puedes controlar, ¿no? Por ejemplo, que salgas a la calle y te caiga un ladrillo a la cabeza, tú eso no lo puedes controlar. Tampoco puedes controlar a toda la sociedad, imposible. Tampoco puedes controlar la riqueza que tengas, ¿no? Porque, mira, yo qué sé, ¿no? Pasan cosas, pues pensad ahora en la crisis de ahora mismo, ¿no? Que a lo mejor uno se creía que tenía todo controlado y que podía pagar su hipoteca y va y no, ¿no? Se queda en el paro y tal. Bueno, no puedes controlarlo. No puedes controlar tampoco el poder. Ni siquiera puedes controlar tu cuerpo, ¿no? De repente te sale una enfermedad y mira, los ejemplos son míos. Pero en fin, todo eso no lo puedes controlar. Pero lo que sí que puedes controlar es tus pensamientos sobre todas estas cosas. Es decir, puedes controlar cómo te van a afectar todas estas cosas, cómo te va a afectar la realidad. Por ejemplo, eso, actualizando el problema. De repente te quedas en el paro y tú sí que puedes controlar. Un poco, creo yo, por lo menos, la actitud que tomas en ese momento, estando en el paro, ¿no? Entonces, las cosas ocurren y muchas veces son incontrolables el que ocurran, incontrolables por ti, no está en tus manos, pero sí la manera en que te afecten esas cosas. Entonces, lo que tienes que hacer, ¿qué es? Pues lo que tienes que hacer es controlar con tu voluntad esos pensamientos y desear solo aquello que puedas conseguir y aceptar lo que es necesario, lo que no puedes cambiar. Mira, esto te ha venido así, así son las cosas, pues bueno, lo acepto, me lo como con patatitas, ¿vale? Y voy a controlar mi voluntad, pues para no desesperarme ante estas cosas. ¿Y entonces qué consigues? Hombre, pues consigues ser feliz dentro de lo que se puede, estar bastante satisfecho con las cosas, y entonces se vive pues mucho mejor, ¿eh? Pues esto ya lo decía Séneca, que era un estoico, que solo podemos conseguir algunas cosas según nuestra naturaleza y solo debemos desear, por tanto, aquello que debemos conseguir y no nada más, ¿eh? Pues eso, ¿qué más decir de los estoicos, de los que habla sobre todo al final del párrafo cuarto? Pues bueno, también dice, perdón, que conseguir esto, ¿no? Vencerme a mí mismo antes que a la fortuna, controlar mis pensamientos, pues eso es difícil, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho ejercicio, ¿no? Mucho ejercitar tu voluntad para eso, pero oye, lo haces y obtienes qué felicidad. Y eso al final del párrafo cuarto es cuando te habla mogollón de los estoicos y te dice, fíjate, ellos rivalizaban en felicidad con sus dioses. Te están diciendo, a base de hacer esto, de no desear más que lo que pudiesen realmente conseguir y aceptar las cosas como viniesen y controlar sus pensamientos, consiguieron ser felices, ¿eh? Pues nosotros vamos a imitar a los estoicos en esto y también estaremos satisfechos, ¿vale? Yo creo que hice esto y la verdad es que me parece bastante lógico. A mí me gusta, ¿eh? Lo que está diciendo. Yo aquí lo que también veo, esto está mucho mejor explicado en los apuntes, es que él dice que una cosa es la voluntad y otra cosa es la razón, el entendimiento, ¿no? Y entonces la voluntad debe someterse al entendimiento, a la razón, ¿eh? Es decir, tú tienes que ser libre. pero la voluntad es la que decide, pues decide aquellas cosas que la razón te diga que son buenas, que están bien, y entonces la razón es lo que te dirá, mira, no puedes querer esto si no es plausible que lo consigas. Así es que no lo desees porque no te sirve de nada y confórmate, ¿no? Así es que es eso, la voluntad debe doblegarse a la razón. Tú debes razonar, debes ver lo que puedes, lo que está a tu alcance y lo que no. Y entonces no desear lo que no está a tu alcance y dominar tus pensamientos. ¿Eh? Ya está. Esa sería la tercera regla. La cuarta, pues en el párrafo quinto. Dice que es la conclusión de su moral, es decir, la cuarta regla sería la conclusión de las otras tres reglas o el resumen de las otras tres reglas. Y completaría las anteriores. De lo que se trata en esta última máxima es de aprender a juzgar correctamente, de cultivar la razón, filosofar, es decir, de conducir y regular las acciones como conviene a la razón. Eso que te decía antes, de someter las acciones a la razón, ¿no? De decidir lo que la razón te diga que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque entonces conseguirás la tranquilidad del espíritu, la felicidad, que es de lo que se trata. A ver, que hace tiempo que no me lo leo, pero yo creo que era esto. Dice, sí, empleé mi vida en cultivar la razón y avanzar en el conocimiento de la verdad siguiendo el método. Y entonces encontré muchas satisfacciones, descubría verdades, y dije, bueno, ya seguiría instruyéndome, la cosa iba así, pero me iba librando de escrúpulos, cuando tomaba decisiones siguiendo mi moral provisional, porque era lo mejor que se podía hacer. Y acaba el párrafo quinto, de una forma ahora me acuerdo. Que aquí también sigue una cosa que como no os la sepáis, vamos, es para mataros. Y es que está siguiendo aquí el intelectualismo moral de Sócrates y Platón. ¿Os acordáis? Aquello de que quien sabe lo que es el bien, obra bien. Nadie hace el mal a sabiendas. Bueno, pues Descartes piensa lo mismo y entonces te dice, claro, tienes, en esta cuarta máxima, tienes que cultivar la razón. Tienes que aprender, tienes que ser sabio, tienes que ser sabio y entonces en esa sabiduría lo que tienes que hacer de momento es seguir la moral provisional. ¿Por qué? Porque cuando sepas, pues eso, por ejemplo, cuáles son las leyes y costumbres de tu país, la religión que debes seguir, las opiniones que son más moderadas, que es mejor desear solo lo que puedes conseguir cuando hagas todo esto y lo habrás hecho razonando. Entonces adquirirás la virtud, serás bueno, la sabiduría te dará virtud, te dará bondad, actuarás bien. Y encima, acordaos, aquí también acaba como Platón, ese actuar bien, esa virtud te llevará a ser feliz, a estar satisfecho, a estar contento, ¿vale? Bueno, y luego ya, a ver cuántos párrafos me quedan. 6, 7, los dos últimos párrafos, yo creo que aquí lo que hace es volver a su autobiografía, ¿eh? Y entonces cuando nos dice, después de sí haberme afirmado en estas máximas, en estas reglas y en las verdades de la fe, bueno, lo que está diciendo es que, por supuesto, aquí hay que seguir en moral que las cuatro máximas que os he dicho, más las verdades de la fe. Dice que hay que seguir las verdades de la fe porque, por cautela, por miedo a la Inquisición, pues yo creo que en parte sí, pero también porque él es católico, y considera que las verdades de la fe son verdades fundamentales. Que no se tienen que demostrar con el método, pues porque son de la religión y ya está, ¿eh? Y entonces uno, hay que hacer esto, lo que tiene que hacer es esto, seguir su moral provisional con las cuatro reglitas y las verdades de la fe, ¿eh? Y de las otras opiniones, te deshaces, ¿eh? Y en fin, el medio para deshacerse de las opiniones, como nos está contando su autobiografía, era eso, viajar, conversar con la gente, que ya digo, se tira 9 o 10 años por ahí, reflexionar sobre lo que dicen. Viene a comparar aquí el mundo como un teatro que él observa en sus viajes, él actúa de espectador, él, perdón, hace de espectador de ese teatro, pero claro, luego reflexiona sobre las obras que ve, ¿no? Y entonces eso se puede quitar de encima, como decía, las falsas opiniones, los errores en los que había creído y además, mientras tanto, ¿qué hacen sus viajes? Pues van aplicando ya el método en el que había empezado él a pensar, aunque no escribe sobre todo esto hasta después de viajar en Holanda, pues empieza a aplicarlo ¿a qué? A las matemáticas. ¿Dónde dice lo de las matemáticas? Que esto me suena, pero no me acuerdo dónde. A ver. Bueno, se está ejercitando en el método, tal. Bueno, a las matemáticas y a otras cosas. Recordad que él iba por ahí haciendo sus pinitos, aplicando el método y obteniendo buenos resultados en diversas ciencias, ¿eh? Y eso es lo que yo creo que va diciendo por aquí. No me lo he leído, pero bueno, no me lo he leído últimamente, pero me suena que era esto, ¿eh? Y eso, pues eso, que él viajaba y siempre con el mismo propósito, progresar en el conocimiento de la verdad, ¿vale? Y en el último párrafo, en el párrafo 7, ¿qué dicen? Pues, ah, sí, ya me acuerdo. En el párrafo 7 dice, bueno, y luego ya después de viajar es cuando yo me puse a intentar aplicar el método a la filosofía, que era la raíz de todas las ciencias, y a buscar entonces los fundamentos de la filosofía, las primeras verdades de la filosofía a partir de las cuales deducir otras verdades también filosóficas. Y que conste que aunque yo todavía no me había puesto a ello, cuando estaba aquí viajando y justo después de viajar, ya corría por ahí el rumor de que yo había encontrado los fundamentos de la filosofía. Y entonces pensé que me debía esforzar para hacerme digno de esa reputación, ¿no? Y entonces eso, alejarme también de los viajes, del mundanal ruido y aislarme, retirarme a un lugar tranquilo para buscar esos buenos fundamentos y escribirlos, ¿eh? Yo creo que va de esto. Y ya está. Me ha salido un poco peor la tercera parte porque hace tiempo que no me la leo, pero bueno, las dudas en clase, ¿vale? Corto aquí.